Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje. El futuro en nuestras espaldas. Y le damos la bienvenida a la Esqueje 2021 a Luciana Martín y nuestra columna de literatura y feminismo. Bienvenida. Bueno, buen día. Qué alegría estar acá, qué alegría que esté Esqueje de vuelta al aire. Bueno, me puse clásica. Vamos a hablar de Los Miserables. ¿La conocen? Esa novela de Víctor Hugo. De 1862 se hicieron un montón de versiones, teatro, película, aparecen los Simpsons. Sí. Bueno, brevemente cuenta la historia de Jean Valjean, que estuvo 19 años preso por robar un pan para alimentar a sus sobrinos. Claro. Cuando sale de la cárcel, la única persona que lo ayuda es un cura, pero él le roba. Sin embargo, el cura lo defiende en la policía para darle una segunda oportunidad. Y entonces ahí Jean Valjean se reforma, cambia su nombre a Monsieur Madeleine y se vuelve alcalde. Y siempre está como preocupándose por las personas que más necesitan. Y así la conoce a Fantine, que es el personaje del que me interesa hablar ahora. Fantine era una mujer que había, madre soltera, es decir, o sea, había sido abandonada por el papá de su hijita cuando Cosette, la nena, tenía 3 años. En un momento en que las madres solteras cargaban con un estigma terrible. Uf, social. Tremendo. Totalmente. Se les cerraban todas las posibilidades. Se castigaba a las personas que las ayudaba. De esto habla Flora Tristán, una escritora también francesa, en su libro Peregrinaciones de una paria de 1832, que ella logra escapar de su marido violento con su hija y cuenta que cuando la gente creía que ella era viuda, entonces la ayudaban. Claro. Y en cuanto se enteraban que tenía marido, las echaban a la calle. Claro. Bueno, la cuestión es que entonces Fantine entrega a su hija a una familia que son los Thénardier, gente espantosa, que sobreexplotaban a la niña en su cantina y todo el tiempo le pedían plata, plata, plata a Fantine. Entonces Fantine encuentra, era analfabeta, claro, encuentra trabajo en la fábrica de Monsieur Madeleine, o sea, de Jean Valjean, hasta que una supervisora se entera de que ella es madre soltera y la echa. Oh. Fantine, desesperada, vende su cabello, vende sus 2 dientes delanteros y termina prostituyéndose, con lo cual también enferma de tuberculosis. Así la conoce Jean Valjean porque ella está siendo detenida porque se está defendiendo de un posible cliente que le insulta y le tira nieve en la espalda. Y esto lo que hizo fue agravar su enfermedad al punto que termina muriendo en el hospital y Jean Valjean se siente muy responsable y adopta a la niña. Bueno, este personaje entonces de lo que nos está hablando es de, por un lado, la problemática de ser una madre soltera, abandonada, y por el otro, la exclusión de las mujeres del mundo del trabajo. Y entonces, esto es importante, porque Víctor Hugo entonces lo que está poniendo de manifiesto es que estas instituciones que nacieron en la Revolución Francesa, en 1789, para liberar a los oprimidos, en realidad dejaron fuera del ámbito de los derechos a las clases populares y a las mujeres, ¿no? Entonces, de estos valores de la Revolución Francesa, igualdad y libertad terminan siendo para la burguesía. Sí. Y finalmente lo que priman son los valores patriarcales y capitalistas. Fraternidad, es decir, la cofradía de varones, y por supuesto la propiedad privada. Y esto es muy importante porque nuestras democracias están basadas en las instituciones que nacen en la Revolución Francesa. Bueno, Silvia Federici, ustedes saben que yo no puedo venir acá sin hablar de Silvia Federici. Es un fanatismo. En Calibán y la Bruja, ella nos cuenta que a partir del siglo XV se forma esta alianza entre los estados, la iglesia, la nobleza y la burguesía para instaurar el capitalismo. Entonces necesitaban transformar la sociedad en detrimento de los sectores populares, ¿no es cierto? Entonces para eso usan la represión. Y esto se vuelve una constante del capitalismo, por eso dice Silvia Federici que la fuerza productiva principal del capitalismo es la violencia. Bueno, arranca la campaña de terrorismo transnacional de Estado, que fue la Casa de Brujas. Todo esto como un proceso de degradación social de las mujeres. Y quieren instalar el modelo de la familia nuclear. Entonces empiezan a perseguir prácticas y sujetos que fueran en contra de estos, por supuesto. Anticonceptivos y aborto, pero también madres solteras y homosexuales. Claro. Y también empiezan los cercamientos, que es esto de la privatización de las tierras. Entonces, los campesinos tienen que empezar a emplearse por un salario. Pero ellos, la mayoría, veían el salario una herramienta de esclavitud y preferían convertirse en vagabundos, hacer mano de obra. Entonces, los estados dictan las leyes sangrientas que castigan con la horca a los vagabundos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque dice Silvia Federici que el capitalismo no puede funcionar si no tiene trabajo asalariado y trabajo no asalariado. Mm. Ambos son funcionales a la acumulación de riqueza y sin los dos no hay acumulación de riqueza. Por eso Silvia Federici nos está diciendo lo mismo que nos dice Víctor Hugo en esta novela, que es la misma sociedad la que arroja a la marginalidad a las personas, porque estos sujetos marginales se vuelven mano de obra para el trabajo no asalariado que probablemente, sacando el trabajo doméstico, en general se realiza en la ilegalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué hablo de todo esto? Porque la semana pasada, arrancamos la semana, conociendo el caso de M, esta niña de 7 años que vive debajo de la autopista de Lepiane, cerca de Parque Avellaneda, en Capital Federal, con su mamá Stella, y que fue secuestrada por Carlos Savans. Carlos Savans se había acercado a la familia hacía poco y ese lunes dice que le va a regalar una bicicleta nueva a la nena y se la llevó en su propia bicicleta. A las 4 de la tarde, Estela va a hacer la denuncia, pero no se la toman porque no habían pasado las 24 horas. O sea, una niña de 7 años. Por eso, los vecinos y amigos de este asentamiento que se llama Villa Sildáñez, cortan la autopista de Lepiane y el martes recién se activa la alerta Sofía, que es este protocolo para buscar a niños que se creen que están en peligro muy grave. Bueno, M apareció el jueves en Luján, gracias a la denuncia de una vecina, todavía está internada en el Garrahan. Hasta ahora Carlos Savans está detenido, pero su único cargo es sustracción de menores. Sin embargo, Savans ya tenía una denuncia por abuso sexual a menores en el 2020 en Guernica, provincia de Buenos Aires, de quien fuera su pareja, que lo acusa de haber abusado de la hija de ella de 4 años. La justicia en ese momento lo único que hizo fue apartarlo del hogar. Así que Carlos Savans se fugó dispuesto a abusar en cuanto se le diera la oportunidad, que es lo que pasa siempre. La familia de él no quieren tener trato y lo acusan de haber abusado de otros niños de la familia. A todo esto, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, estaba dirigiendo el operativo y dice que era muy difícil encontrar a Savans porque no actúa con una banda terrorista. Es como encontrar una aguja en un pajar. Para ser un abusador no necesitas una banda terrorista, ¿no es cierto? ¡Claro! Este caso está cruzado por una enorme marginalidad, como estábamos hablando antes, porque Estela, además de vivir en la calle, es adicta a la pasta base, es cartonera, no recibe ningún plan social, no tiene la guarda de ninguno de sus 8 hijos, sin embargo, su hija más chiquitita quería vivir con ella. Sin embargo, en la opinión pública, la culpa de esto la tiene la madre, ¿no? Se cargó las tintas sobre todo sobre esta madre que no tiene ningún recurso, ni siquiera tiene un hogar. Poco se habla de este adulto abusador que se aprovechó de la vulnerabilidad de esta familia para secuestrar a la niña. No se dice nada del padre. Esta niña tiene que tener un padre que no está presente. Y tampoco se habla demasiado del Estado que abandonó a esta familia, sobre todo el gobierno de la ciudad, cuya única medida fue sacarle la guarda a los niños. Es decir, en vez de ayudar a la madre para que pueda criar a sus hijos, se los sacan. Eso es todo lo que hace. O sea, como siempre esta dinámica de culpar a la víctima, ¿no es cierto? Igual que cuando cómo iba vestida, cuando fue violada, y sobre todo siempre la culpabilidad sobre una mujer. Entonces esto, creo yo, que nos habla, por un lado, de que a 45 años del golpe cívico, eclesiástico, judicial y militar, siguen desapareciendo personas. Algunas desaparecen por acción directa del Estado, como Facundo Astudillo Gómez, que se estuvo hablando acá en el programa, o bueno, Marita Verón, que es el caso paradigmático de redes de trata, y sabemos que las redes de trata no podrían funcionar sin el Estado ahí actuando. Pero hay personas que desaparecen, como M, por omisión del Estado, porque el Estado las abandona. Estela y M son parte de las más de 7.200 personas que viven en la calle en Capital Federal. 900 de estas personas son menores de 10 años. O sea, un estado de completa indefensión. Entonces, de esta intemperie de la vida nos habla Rita Segato cuando nos habla de las pedagogías de la crueldad. Ella dice que estamos en la fase apocalíptica del capitalismo, donde ya la rapiña llega a un punto de que absolutamente todo es objeto de ganancia. Entonces ella dice que las pedagogías de la crueldad son todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Y ella pone, bueno, el ejemplo paradigmático sería los crímenes sexuales y de trata que en vez de cadáveres dejan residuos en basurales. Claro. Bueno, vivimos en un mundo donde el 1% de la población concentra más riqueza que el 99% restante, o sea, unas 85 personas, más o menos. ¿Cómo se sustenta este mundo de dueños? Rita Segato habla de la dueñidad. Estos dueños, porque nos han enseñado a naturalizar que el poder esté concentrado en unos pocos. Por eso ella insiste en el término pedagogías. Nos enseñan a acostumbrarnos a la crueldad y aceptarla. No es nuestro impulso básico. A no tener la más mínima compasión. Yo pensaba, por ejemplo, en el algo habrán hecho de la dictadura, ¿no? Constantemente nos están enseñando a eso, a ser crueles. Bueno, y en ese sentido ella dice que los varones son más propensos a aceptar las pedagogías de la crueldad porque la construcción patriarcal de la masculinidad, ¿qué implica? Que la debilidad está mal y el valor supremo es la fuerza, ¿no? Pero la fuerza que siempre implica imponerse sobre otros. Y ella dice, habla de esto de los rituales para volverse hombre, que siempre son rituales que implican someter a alguien, ¿no? Por eso ella dice que los varones entonces son las primeras víctimas del patriarcado y gracias a esto se convierten en victimarios de mujeres e identidades femeninas. Y por eso ella dice que los varones tienen que implicarse en la lucha contra el patriarcado antes que nada por ellos mismos, para no permitir que les sigan haciendo esto. Bueno, me pareció que el caso de M era un gran ejemplo de estas pedagogías de la crueldad, sobre todo por su tratamiento mediático, porque es cierto que el Estado deja a las personas en la calle, es cierto que el Estado deja a los abusadores libres, pero también es cierto que hay muchos sectores de la sociedad que siguen insistiendo en que está mal que el Estado dedique plata de sus impuestos a programas y políticas de asistencia a los sectores más necesitados. Y esto lo escuchamos todos los días, ¿no? Seguimos escuchando que la asignación universal por hijo la usan para drogarse a más de 10 años, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad que sigue culpando a los pobres de su pobreza, a los adictos de su adicción, a las víctimas de su violación y asesinato, en vez de poner el foco en la sociedad violenta y excluyente en la que vivimos. Por eso, la poeta Marianela Saavedra, a propósito del caso de M, en su poema Hijes de la calle, nos pregunta, ¿qué ven, vemos, cuando ven, vemos a les de la calle? Bueno, y para cerrar esta columna pensé en un tema de unos hombres hermosos que hicieron mucho por esto de empezar el camino de la deconstrucción de la masculinidad patriarcal, que son David Bowie, Freddie Mercury y Queen, que cantan Under Pressure, bajo presión, pero también porque la canción también habla de esto, habla de la presión de vivir en esta sociedad sofocante, excluyente, ¿no? Así que, bueno. Ese era el cierre de la columna. Gracias, Lu. Hermosa. La cabeza llena de reflexiones. Gracias. So slashed and torn.